voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí Rodolfo y Lalo rocanroleando este jueves en Rock del Centro, en su estación favorita, Radio Santana. Sí, banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí una vez más amenazamos, regresamos. ¿Qué número llevamos, Lalo? Programa ni más ni menos que número 20. Llegamos al 20, número redondo. ¿Sabes qué significa el 20? Este sí, son dos dieces. No, 20 es después del 19. Ah, ok. Va. Y bueno, estamos aquí de regreso. Este ruido que escucharon fue por cortesía de Adrián. Empezamos con unas noticias frescas. No puede faltar. Rosa. ¿Sabes qué sucedió? A ver, dime, ¿qué pasó? Raptaron al hijo del Chapo, ¿y qué crees? Y la Chapo novela continúa, ¿y qué pasó? Lo acaban de asesinar. No, ¿neta? Sí, al hijo del Chapo. Me llegó otra noticia, no estoy seguro, no quiero divulgarla, no quiero sacarla sin estar completamente bien seguro. Pero me acaban de informar, no sé si es verdad. No quiero estar seguro, pero dicen que acaba de fallecer un gran artista, uno de los exponentes de la música ranchera. Exponentes de la música ranchera. Lo máximo que había ahorita en música México. Ranchera, lo máximo que ha habido en música ranchera, pues ha sido Vicente Fernández. Precisamente. Pero no. Esa noticia ya había salido la otra vez, me llegó en Facebook. No, pero hoy. Así me llegó la otra vez, ya lo investigué y no había sido. ¿Ahora te llegó en Facebook? No, me lo reportaron. Tengo un sucursal. Oh, tienes a tu corresponsal. Sí, allá en yo México. No sabía. Pero de hecho, no supe que estaba enfermo. Sé que tenía. Me parece que le dio un paro cardíaco. Ah, que eso sí sería una verdadera mala y triste noticia. Si no es. La neta no nos importa. No estoy seguro, no me creas, pero dicen. Pero lo dijo lo del hijo del Chapo, creo, sí. Lo mataron, lo secuestraron y lo mataron. Ok, ese ruido es por cortesía de Ángel, ¿sí? Escucharon acá. Bueno, y empezamos y comenzamos. Estamos aquí con Rock del Centro. Bienvenidos otra vez aquí, su estación favorita. Y bueno, pues ponte una rolita para chequear bien, ¿no? A ver qué onda. Ok, bueno, vamos a empezar. El tema de hoy, Lalo. El tema de hoy es ni más ni menos que vamos a hablar de algo mínimo y sencillo. Que cuando llegas a un programa de radio y llegas tarde, ¿a causa de qué? Más ni menos que a causa del tráfico. Precisamente, de eso vamos a hablar el día de hoy. Ok, banda, bueno, pues vamos a una rolita y regresamos. Una mentira. vacías. Mañana sale el sol que acudirá puntual como siempre a su cita. Sin embargo, nada será igual. Te digo que nada es igual. Cierra los ojos, te diré un secreto. Cierro los míos y dirás una mentira. Y si me buscarías los jueves, si te atreves mejor que sea los viernes, dime si me buscarías los jueves, si te atreves mejor que sea los viernes, y de paso me dices también cuántos años tienes. Oscura entre las calles vacías. Mañana sale el sol que acudirá puntual como siempre a su cita. Sin embargo, nada será igual. Te digo que nada es igual. Cierra los ojos, te diré un secreto. Cierro los míos y dirás una mentira. Dime si me buscarías los jueves, si te atreves mejor que sean los viernes. Dime si me buscarías los jueves, si te atreves mejor que sean los viernes, y de paso me dices también ¿cuántos años tienes? ¿Qué onda, banda? Regresamos. Pórtate mal con María Fatal. Ya saben, chavos, pórtense mal hoy. Vamos a rock'n'rollear todos. Y les iba a comentar, chavos. Sí, definitivamente está confirmado. Sí, la noticia de fallecimiento de Vicente Fernández. Descanse en paz, uno de los grandes íconos de la música ranchera. Nosotros somos rock'n'rolleros, pero también sabemos apreciar la buena música y el gran talento que tenía este señor. Y bueno, y pasamos al tema de hoy. Lalo, ¿qué tienes que comentar ahora? me estaba tomando un jugo de Jumex. Uno del, yo creo que para mí la mejor compañía de jugos que hay en México. Mango Nectar. Y desgraciadamente como está el dólar, pues se convierte en algo muy barato conseguirlo aquí. Tiene 11.3 onzas. Ok. Sí, bueno, esto ya me sonó comercial, pero bueno. Mira, estábamos diciendo que vamos a hablar sobre un tema muy bastante. Muy controversial, muy problemático. Bastante importante, que empieza con la T y acaba con la O. Tráfico. Tráfico. Te tengo un pequeño dato. A ver, dame tu dato. Ah, déjame ver. O sea, por medio de vehículos. Te voy a decir cuál es el promedio de la hora pico y cuáles son las ciudades más concurridas en tráfico y traficales a esa hora pico. A ver, venga, mira, eso es interesante. A continuación te voy a decir el nombre de las 10 ciudades más congestionadas en los Estados Unidos. Es un análisis de tráfico. Empieza por la 10. En las principales carreteras de las 100 principales áreas metropolitanas. Estas ciudades responden por más de la mitad de los embotellamientos en las carreteras de Estados Unidos. Empiezo con el número 10, Seattle. Seattle, muy, muy traficado, Seattle. Los jueves a las 5:15. No sé por qué, ni me preguntes. Nada más tengo ese dato. Filadelfia, los días viernes a las 5:15. Es la hora de salida, todo el mundo sale a esa hora. 8, Boston. Boston. Viernes. Los viernes. A las 5:30, agárrate, papá. Si llevas ahí tú una televisión, ahí te vientas toda la novela. Sí. San Francisco. San Francisco, aquí en California. Ay, San Francisco. Ay, no sé por qué hablé así, ¿eh? Sí. Pero será porque sí, sí, no sí. San Francisco. Sí, okay. Sí, me acuerdo que ya fuiste a visitar San Francisco. Ok, San Francisco, jueves a las 5:30, agárrate. También jueves, qué jueves, claro, mira. Yo no sé. Dallas, número 5. Dallas, el viernes. Es el número 5. Yo no. El yo viernes no. A las 5:15, Dallas. Soy a las. No, no, gracias. No. Pero, no, yo no. ¿Qué día? ¿Qué día? Avísame. Número 4. Número 4. Washington, D.C. Porque sabes que hay dos Washingtons. Oh, sí, claro. Es el D.C. Entonces, el jueves. También jueves. A las 5:30. Número 3. Chicago. Chicago también. El viernes a las 5:15. Órale. Segundo lugar. ¿Quién crees que lo tiene? No sé, no hay idea. New York. Nueva New York. A las, el viernes a las 5:15. A las 5 también. Oye, qué coincidencia. No. ¿Y quién crees que se lleva el primer lugar el día jueves a las 5:30? Yo creo que la ciudad de Santa Ana, porque es hora para venir aquí, es bastante tráfico, pero. La hermosa ciudad del smog. No me digas que allá. Ah, estamos hablando de ciudades de aquí, ¿verdad? Ah, bueno, pues no sé. ¿Cuál es la hermosa ciudad del smog? Los Ángeles. Los Ángeles. A nivel de todas las ciudades de Estados Unidos, es la que se lleva el número uno en tráfico. Yo no sé por qué los jueves. Jueves no. 5:30. Justamente a la hora que tenemos que venir es cuando más tráfico hay. Sí. ¿Por qué crees que llego tarde? Sí, ya entendí por qué. Ya, o sea, no crees que porque ay, que no, es por este top chido. Pero esas son las ciudades más con más mayor tráfico, con pero mayor bueno. No sé si tengas alguna nota tú sobre eso. Mira, hablando del tráfico, yo tengo un dato bien importante, ¿sí? Uh-huh. ¿Tú sabes cuál es el promedio de gente que va a exceso de velocidad o que no respeta el límite de velocidad en las calles de aquí? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de gente es? 90%. 95% de la sí. gente que maneja aquí vamos arriba del límite de velocidad sí. en cualquier calle. Sí. ¿Por qué? Yo no entiendo realmente qué les pasa a la gente. ¿Por qué siempre tienden a ir a exceso de velocidad en una calle de 35 millas? Va uno 40, 45. ¿Sí? En calle de 50 van a 55. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que a veces pasan unos carros, les ponen tres, ¿cómo se llaman? Tres mofles para que se oigan. Sí, dos de esos carros que sea, hacen más ruido de lo que corre, ¿no? Hay una fila de carros enfrente esperando y ellos vienen en friega, como si al venirse en friega van a poder pasar encima de todo. Sí, eso ya es problema de cultura de la gente, ¿no? ¿Qué le pasa, chavos? Pónganse las pilas. Estoy seguro que los rock and rolleros no son así. Ellos manejan al límite de velocidad, siempre manejando su distancia sin presionar al de enfrente. Y a la hora de cambiarse de carril, poniendo su direccional. Porque he estado notando la cantidad de gente que cruza la doble línea para ir de carpool o regresarse, salirse de carpool. Hay mucha gente que pone en riesgo y muchos desgraciadamente se llevan a los motociclistas de por medio. Ya me salvé de una por un tipo imprudente que se cambió de carril y no se quiso, se quedó ahí en medio. Tienes razón. Le tuve que enfrenar de golpe y realmente me quedé pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le puedes decir? Le puedo decir de groserías y todo, pero realmente lo hará entender eso. Si yo estuviera seguro que eso lo haría entender, pues sí le diría algunas cosas, ¿verdad? Ajá. Pero no acostumbro a ser violento, me da miedo matar a alguien, entonces ¿para qué soy tan agresivo? Entonces no le dije absolutamente nada, nada más me paré un ladito, bien, mi chavo, ya me arranqué y me seguí. Si sabías tú, aquí en el condado de Orange, ¿cuál es una de las ciudades que las aseguranzas te cobran más? Ah, caray, no sabía cuáles son las ciudades que las aseguranzas, esas aseguranzas, sí, cobran. ¿Cuáles son? Una de ellas es Garden Grove. No. ¿Te imaginas por qué? Ah, me imagino porque hay demasiado accidente ahí. No. ¿Porque la gente que maneja ahí tiene alto índice de riesgo? No. ¿Porque es una ciudad bien gacha y puede suceder cualquier cosa? No tengo idea. ¿Por qué les cobran más las aseguranzas si vives en Garden Grove? El porcentaje más grande de gente que vive ahí tiene los ojos muy chiquitos. Y eso es un alto riesgo, definitivamente. No me quiero meter en el tipo, pero es gente, sí, son asiática. Sí, no, digamos la neta, ¿no? Son chinitos, sí, que, ¿no? Que les vale. Como dicen por ahí, digo, bueno, los chinos sí son bien inteligentes, estudiosos, dedicados y bueno, son esto y mil cosas más. Pero hay algo que no podemos negar, que todos estamos de acuerdo. Para manejar. Son rependejos para manejarme. Yo no sé, serán muy lo que sean, pero para manejar nomás no. Y me ha tocado, me da miedo entrar a Garden Grove. Me cae. Está la luz verde y no se avientan, se pone roja y se ponen a aventar todos. Sí. ¿Sabes cuál es la ciudad que tiene más cámaras de que te avientan? Y que te toman fotos para cuando te pases la luz roja. Garden Grove, cada esquina tiene. No, de veras, sí. Híjole. Vas a Santana, ya todas están tiradas. Sí, no, ya en Santana ya no hay. Pero entonces en Garden Grove están donde más cámaras tienen. Sí, y cobran. Y una de las ciudades que te cobran en el condado de Orange, que te cobran la aseguranza más barata es en Irvine. En Irvine cobran la ciudad. Yo no entiendo por qué. Y fíjate, te iba a decir este dato. Lo que sucede es que Irvine, a nivel nacional, ocupa el segundo lugar, es la ciudad más segura a segundo lugar a nivel nacional. A nivel nacional, claro, pero también ten en cuenta que el nivel económico, sociocultural de Irvine es mucho más alto que la ciudad de Santa Ana, de Garden Grove. Entonces hay gente más anglosajona. Pero yo te iba a decir un dato bien curioso. ¿Sabes cuál es la calle de más alta velocidad aquí? ¿En qué ciudad está? Santa Ana. No, calle, una calle o avenida. ¿Qué calle o en qué ciudad está? ¿En qué ciudad de aquí de Orange está la calle que puedes ir más rápido? Porque normalmente es promedio de 35 millas las calles aquí. Hay unas calles en una ciudad que son más de alta velocidad y se me hace bien raro que sea una ciudad tan segura que, como dices tú, tiene. Irvine, exactamente. ¿Sabes de cuánto tienes muchas calles? A 50. Oh, sí. Pero si esa es casi velocidad de freeway en una calle. Lo que pasa es que casi esas calles ya están tomando como highways porque no hay las casas están muy paradas, están lejos, paradas, bueno, están grandes y abarcas un tramo todo lo que estás hablando sobre la Irvine Boulevard. Sí, ahí termina la 4, te vas todo eso, si yo corro esas calles te corren las 5. Hasta te da miedo correr porque pasa noche la moto. Sí, yo cuando venía en moto sí me da miedo, ¿por qué? Porque si tomamos en cuenta que el 95% de los que manejan ahí van arriba del promedio de velocidad, ¿A cuánto crees que iban? A 60. Wow. Sí, y eso, bueno, diciendo la ciudad más segura del mundo, ahí te va otro dato. Ahí en Irvine, en la Culver y Irvine Boulevard, okay, ahí sucedió un accidente de lo serio? Más tráfico, precisamente por exceso de velocidad. Venían unas chavitas que iban al prom y se impactaron contra un carro que venía en estado de ebriedad. ¡Fas! Fallecieron las niñas que iban al prom. Wow. El tipo se quedó lesionado, pero sobrevivió. ¿En serio? Dije, en estas ciudades más seguras del mundo, yo creo que no debería de haber calles tan alta velocidad. ¿O tú qué piensas? No, pues tienes razón, porque supuestamente está nominada como la segunda ciudad mejor del país. Tendría que haber más. Y fíjate que son las ciudades que más descuidan, porque como saben que es segura, ven, sí, vente a Santana, en cada dos cuadras ves patrullas, vete a Irvine y cada 20 cuadras encuentras un policía. Sí, entonces digo, bueno, o sea, sí pasa. Pero bueno, seguimos con más comentarios. Vámonos a una rolita, a ver qué te parece esto, Lolo. Ok. Que sepas lo que tú significas, que eres todo mi anhelo, mi alma tú dignificas. Contigo soy un hombre y no me falta el valor de alcanzar mis ideales, que por ti muy noble soy. Eres mi consejera, siempre me consideras, con tu risa me alientas para vencer compañera. Cuando pienso en tu cariño soy tan feliz que quisiera llorar y gritarle a todo el mundo tu nombre en mi vida sin descansar. No me dejes, porque voy a llorar. Yo quisiera que sepas lo que tú significas, que eres todo mi anhelo, mi alma tú dignificas. Contigo soy un hombre y no me falta el valor de alcanzar mis ideales, que por ti muy noble soy. Y no me dejes, porque voy a llorar. Eres mi noble estrella, mi canción preferida. Yo contigo he perdido vanidad y tristeza. Y aunque el mundo no lo crea, solamente nací para amarte. Y ahora que ya estoy contigo, no me canso nunca de verte. Y no me dejes, porque voy a llorar. Le van a dar, regresamos. Quiere decir, bueno, sí, ahí estamos. Oye, bandas, y otra cosa, la cantidad de gente que han visto que le encanta ir en el celular testeando. Fíjate que yo tengo tuve un compañero conocido en el trabajo y él aferrado a estar testeando mientras manejaba, aferrado, y que choca una vez. Bueno, agarró y ya su multa, todo, salió, sacó otro carro y no se le quitó, siguió manejando pa y vuelve a chocar. Y bueno, era tal su afición que pues fue y saca otro carro y no entendió. Y pa. Volvió a chocar, pero ahora sí fue al hospital. Yo, bueno, pues pasa una vez, dos, bueno, ¿qué te pasa, mi chavo? Sí, y ahora por supuesto sí ya están problemas, porque ya nadie le va a vender un carro. y la aseguranza, como está joven, le subió demasiado. Por si el trabajo estaba muy escaso para él y bueno. Mira lo que sucede. Ahí te va. Cuando usas el teléfono, puede afectar el desempeño de la conducción con respecto a una serie de tareas, dando lugar a lo siguiente. Sí. Ahí te va. No percibir la presencia de peatones, ciclistas y obstáculos de la vía pública. Sí. ¿Ok? Sí. Wow. Ese es uno. Incremento del tiempo en reacción para detectar y responder acontecimientos inesperados relacionados con la conducción. Reducción de la capacidad para mantener una posición correcta en el carril. Reacciones de frenado más lentas con frenadas más intensas y distancias de paradas más cortas. Sí. Reducción de la capacidad para mantener la velocidad adecuada. Esto es normalmente si circula más espacio. Incremento del tiempo de reacción ante señales de tráfico o no percibirlas. No respetar la prioridad en los cruces o intersecciones uno de cada cuatro veces. Registra errores del ceder el paso a otro vehículo. Da giros inapropiados, inesperados. Sí. Reducción del campo de visión, es decir, el conductor suele mirar más hacia adelante que a los lados, ¿no? Sí. Reducción de la distancia de seguridad. Calcular mal el espacio necesario en el flujo circulatorio para incorporarse con suficiente tiempo a la circulación de forma segura. Aumenta el trabajo intelectual, lo que genera niveles de estrés, frustración más elevados. Reducción de la percepción del conductor de lo que ocurre a su alrededor. Todo, luego dice que el peligro de que la distracción tenga efecto en la condición depende de estrictos factores tales como la complejidad de la tarea distractora, su duración, su frecuencia, la situación de la carretera. Y así si te enumero. No, pues no vamos a terminar nunca. No termino. No sé si te has dado cuenta. Vas manejando y ves que el carro de adelante no se mueve. Y dices, ¿qué onda? Le tienes que pitar. Tienes que pitar, que reacciona, mi chavo. Y reaccionan y en lugar de darte las gracias, lo que hacen, te paran el dedo. Sí, sí. Todavía se molestan los animales. ¡Párate, pinche prisa! Sí, sí. O se les van las luces. Sí, se cambian de carril. Van zigzagueando. Sí, me ha tocado ver. Pero pues desgraciadamente es para cualquier lado que voltees es lo mismo. Incluso hasta cuando van manejando bicicleta. Algunos van en el celular. Y no te estoy hablando nada más de los peatones, de los drivers, de los ciclistas, sino también la gente que va caminando, no se fijan si hay carros cruzando y ellos siguen caminando nomás agachados en el teléfono. Sí, muy confiados a que lo va a respetar, que hay una ley que lo respeta a los peatones, pero pues por eso han sido muchos accidentes, precisamente porque la gente se cruza sin fijarse, creyendo que para el famoso Pokémon. Que ese será otro tema para otro día, pero bueno. Y bueno, seguimos hablando aquí con estos. Yo he notado también que hay un vehículo por ahí que nunca he visto que le levanten una infracción por ir a exceso de velocidad y se sienten dueños del camino y te presionan. ¿Sabes qué? Me acaba de llegar algo. ¿De qué? ¿De tráfico? Que otra vez las noticias, el Facebook, todas esas redes volvieron a ser de las suyas. Entonces sí nos cuentearon. Vicente Fernández no ha muerto. Qué grueso. Nos metieron un golazo otra vez, ya ves. Estamos con... Y nosotros que lo estamos divulgando. Disculpen, banda, fue un error. Nos dejamos llevar por... Una vez más. Mil disculpas otra vez, pero... Nos han notificado que fue una broma o alguien está haciendo eso, pero el señor Vicente no ha muerto todavía. Ya es la segunda vez. Sí, pero lo del Chapo, no sé si se hayan matado a su hijo, estoy bien preocupado. Uy, me imagino, no sé si pueda dormir esta noche lo preocupado. Pero... Chapo novela, que es una vil... Otra vez. ¿Nos retratamos? O sea... retratamos de tomar foto, retratamos. Retractamos. Nos retractamos de lo que acabamos de decir. Vicente Fernández no ha muerto. Chao. Sigue vivo. Qué bueno. Por él. Y sí, te decía yo de que hay unos vehículos que no son multados, a pesar de que luego van a exceso de velocidad, y uh-huh. les vale, nadie se mete ni hacen ni todo. Y yo entiendo que sean vehículos auxiliares, aunque no son vehículos de emergencias, o más bien depende. Uh-huh. Pero ellos se sienten dueños del camino, sienten que pueden hacer, y siempre van a exceso de velocidad, y aunque no vaya a un servicio o una emergencia, estoy hablando de las grúas, hijos de su madre, se sienten que, y pasa a un lado inmun, se meten, mira, y van, me no vale, siempre van a servicio, nunca, me vale lo que digan, pero, y no me importa, hay un cierto tipo de grúas que son de color negro, todos ya han de saber cuáles son, que esos llegan y les no les importa dónde esté tu carro, todo agarran y se lo llevan. Así a la brava. En un 2x3 están arriba. Son unas grúas negras. Ah, sí, y no importa dónde esté tu carro, aunque esté en lugar bien. Aunque pues, esté en tu lugar, aunque esté, por ejemplo, si andas trabajando, trae sign o algo así, llegan y se lo llevan. ¿Y por qué hacen eso? Pues. Y luego vas y lo recoges. Vas y lo recoges, y cuando vas y lo recoges ya te están cobrando más de $300. Nada más, aunque lo recoges en media hora, una hora, ¿sí? Están cobrando $300. Les dices por qué. Dicen, es que llamaron, pero ¿quién llamó si no había nadie? Incluso una vez se llevaron el carro fuera de mi casa. Es que llamaron. Es que, pero ¿quién llamaron si yo soy el dueño de esta casa? Ah, pues es que. Es una grúa negra que empieza su nombre con la T. No, Downtown. No, hay que decirlo porque sí, anda, pues pónganse abusados por estas, pónganse con esas grúas. Y otra negras. Cosa también, de veras, ya que mencionaste las grúas y las tarifas, el gobierno, no sé por qué el gobierno les permite cobrar esas tarifas tan exageradamente absurdas. En una hora te están cobrando más de $330 por una sacar hora por una, sacar tu carro. Por ir a sacar, sí. Te cobran no sé qué, que la distancia y que el clima y el que... trabajo, labor y el sindicato y bueno. Uh-huh. Pero fíjate, si tú llamas esas grúas a una grúa y sabes qué, se descompuso mi carro, me podrías llevar a mi casa, todo, te cobran alrededor de $100 uh-huh. por un arrastre. Uh-huh. Entonces no entiendo por qué la diferencia de precios si tú les llamas y si alguien les llama o alguien o ellos solitos llegan. Ajá. ¿Cuál es la diferencia en esos precios? El gobierno se los permite, ¿por qué? Porque pagan impuestos, ya mayor ingreso, mayor impuesto. Yo pienso que es que si se las llevaran te tendrían que cobrar más barato, porque pues, ellos claro, no fueron. No veo por qué tengan que cobrar más, es un arrastre, es el mismo arrastre. Pero son esas grúas. Y esa es una otra, ¿por qué no son Toms? Son grúas locales. A ver, la otra vez tuvimos que ir a recoger la otra ciudad. Digo, bueno, sí. ¿Por qué? Vives aquí y, sí. Y se lo llevan a Costa Mesa, vives en Costa Mesa y se lo traen a Santana. Sí, todo, a ver, ¿por qué estuvo? Si no, que no hay aquí. No debería de permitirles la ciudad hacer eso, pero como la ciudad no pasa por esos problemas, no les importa. Así pero no sí, les... esos señores de las grúas, esos tombos, esas tarifitas. La grúa negra, cuidado con o ellos. O la de gandallas. Fíjate que muchos managers están en complicidad con las grúas. Sí. Les dan comisión, por cada carro que se lleven. Tú háblame y te llevas comisión. O con los secures. O con los secures, sí. Alguien es el que se lleva comisión. Yo no sabía que si tú pones tu carro enfrente, el que no tiene el sticker o como le llames, y pones tu carro atrás, quitan tu carro de atrás y se llevan a... ¿A poco, sí? Ajá. Y yo pienso, y yo siempre he dicho, si están en tu estacionamiento, ¿por qué se lo van a llevar? Pues sí, pero no sé qué tenga que ver el sticker. Ahí sí creo que hay complicidad con los... Sí, porque si es tu estacionamiento y tú estás permitiendo, no tienen por qué llevárselo. No. O sea que es algo tonto. No sé. Definitivamente, pero bueno. Chingol, pero bueno. Vámonos con otra rolita, banda. Va. Cuánto cariño fingía al lado de ese querer. Cuánto tiempo me esperaba solo por volverme a ver. Volverme a ver. Pero pasado algún tiempo mi corazón me ganó. No supe cómo ni cuándo de ella se enamoró. Se enamoró. Pero el amor se acaba algún día. Se arrepintió de haber sido mía. Me dije muy banda. Pero bueno, y aquí siguiendo platicando con las historias de las estas grúas gandallas que se pasan de listos y en complicidad con muchos managers o securities quieren sacar provecho, una tajada de todo lo... Los carros que se llevan, ¿les dan comisión? Uh-huh. Sí, sí. Y eso, sí, no, pues eso no se vale. Tienes comisión, el chiste sangrar al... Sí, pero al bueno. Pobre. Y bueno, y hablando aquí, ya que están los Juegos Olímpicos, una nota rápidamente. A ver. Ya que nos queda un poquito de tiempo. Pues ahora que estamos viendo que el fracaso de los mexicanos en los Juegos Olímpicos, y para ocultar esa, hicieron una cortina de humo, y empezaron a crear lo del Chapo, que no estoy viendo lo del hijo del Chapo y que no sé qué. A Vicente Fernández. Sí, y ahorita ya nos traen hasta con el Zika, que el mosquito, que se cortina de humo, chavos. El Zika ha existido durante años y no sé por qué hasta ahorita les preocupa. Y así como una vez nos... La gripe aviaria, la gripe porcina, ¿cómo se llamaba? Sí, la porcina. La que les daba, los mexicanos andaban con una psicosis ahí, cubiertos en el metro las bocas, todos para que no les diera el flujo. Y bueno, cortinas de humo, chavos. El fracaso de los deportistas es porque la CONADE, que está a mando del señor Alfredo Castillo, pues no apoya a los mexicanos. Todo ese dinero, el presupuesto que les dan, pues lo usan para repartírselo entre sus jefes, los periodistas, la mitad de cada sueldo de cada funcionario. ¿En serio? Los ingresos, ¿es cierto eso? Son para los partidos políticos, chavos. Todos los gobernadores, alcaldes, todos dan la mitad de su sueldo. O se los desquitan, no sé. Pero yo sé por ahí, de muy buena fuente, que es la mitad de su sueldo. Y pues aquí la CONADE no es la excepción. Y queda la mitad de dinero con el cual se les da gafete a todos sus parientes, cuates, amigos, y se van a ver los Juegos Olímpicos. Y lo que decían unos, oye, señor, usted que anda aquí... Y no vimos que anduviera apoyando a la porra mexicana, y que no vimos que anduviera acá con los clavadistas, no, sí estaba, lo que pasa es que ustedes no me vieron, lo que pasa es que de una ciudad a otra, pues ir a apoyarlos, no me diga, pero pues lo vieron en el juego de Brasil, entró como, todo usted y su gente entraron como, pues como deportistas de la comisión mexicana y todos con gafete y gastos pagados, hotel, qué chido, y los deportistas muchos no llevaban ni uniforme, por este animal, y ya después nos dimos cuenta que Alfredo Castillo, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, él, tarado, era el secretario de Seguridad, en el caso Poblet, que nunca pudieron aclarar, o más bien nos inventaron un cuento chino. ¿Se acuerdan del caso Poblet? De la niñita que apareció muerta en la cama y nadie pensaron que la habían secuestrado, apareció 2 días después. Y total, ¿sí? Es que cuando los peritos, ellos declararon, dijeron, esta niña murió a causa de golpes contusos. ¿Sí? ¿Cuáles contusos? ¿Los del Pachuca? Los otros. Oh. ¿Sí? Y dicen, oye, qué poca, ¿no? Bueno, pues este tipo era el secretario y de premio le lo hicieron, ahora que el presidente Enrique Peña Nieto subió, pues le dieron la CONADE a su favor, y qué bueno. Ese señor que dicen que... no le ayudó a los que iban a ir a los Juegos Olímpicos porque estaba concentrado en el mundial que va a haber de natación en la ciudad de Guadalajara. ¿Estás refiriendo a ese señor? No sé si era eso, pero supongo que sí, pues es el mismo, el director de la CONADE, entonces la Comisión Nacional del Deporte. Y bueno, y no apoyó a Misael Rodríguez, el boxeador que hoy peleaba por semifinal en boxeo. Si gana, pasa a la final, pero en semifinal. Oh, pero si gana, México está orgulloso, el presidente, bueno, todo. Pues, a Misael Rodríguez no lo apoyaron. El año pasado estuvo boteando, pidiendo dinero para poder ir a las preliminares que fue en Qatar. Uh-huh. Sí. Y con los mexicanos lo apoyaron ahí económicamente, sacó mucho dinero de ahí para irse, se fue a Qatar, regresó, calificó y ahorita está, por lo menos tiene medalla de bronce, y es la única medalla hasta ahorita. Wow. De México. Y hoy peleaba precisamente, no sé cómo ven los resultados, se los informo después. Ojalá y gane y pasa a la final, y al menos ya segura de plata. Ojalá, para que vean que sí se puede con estos. ¿No crees, Lalo? ¿Con ellos o sin ellos? Con la CONADE, que su objetivo siempre ha sido hacer nada. no nos apoyan en nada, nunca han hecho nada por México, todo el presupuesto se lo gastan, porque el objetivo de los priistas, de todos estos, es hundir a México y hacernos menos, pero la neta, no nos vamos a dejar, señores. Desde aquí, desde Santana, les mandamos un saludo a todos ellos. A todos los políticos y todos los dirigentes. Pero bueno, un comentario más, Lalo. Pinche tráfico. El tráfico metiendo tramada, mira el tráfico. Es un señalamiento para dar, para cambiarse de carril. Tienes que buscar calles que te conduzcan al mismo lugar, menos transitadas. Y todavía nos faltó hablar de la policía, que estos están juntando su cuenta porque les piden un mínimo de cuotas. Ay, qué poca. No, y fíjate, cuando vas corriendo y ves la trompota de una moto que está con su medidor de velocidad. Se me imagina como un perro cazador cuando van a agarrar a los conejos. Un coyote, un halcón, un águila, así que está. Nomás está listo a ver a qué hora sale el conejito para meterle el diente. Pero yo aún así veo mucha gente que sigue manejando exceso de velocidad en calles muy sencillas. Yo nunca veo policías ahí. ¿Dónde están? Fíjate todos? que por ahí. No sé si los acompaña la buena suerte, pero todo ese tipo de gente que maneja así en vuelta y no donde no debe, en velocidad, sí, no, quema llanta, ni siquiera los paran. Y uno que va manejando bien y un día está a la velocidad 40, te pasas 41. Eso, sí, cero tolerancia tienen los señores, digo. You have papers. Pues yo creo que, ¿sabes por qué? Yo estaba pensando otra vez, ¿por qué no se dedican a poner en orden bien a todos? Porque llegaría un momento en que ya no habría a quien infraccionar. Así ¿sí? como en Alemania, en las carreteras, tienes las razón. Autopistas no tienen límite de velocidad. El número de accidentes es mucho menor que el de aquí. Y entonces, si eso pasara, ¿sabes qué pasaría? Los policías se multarían entre ellos. Sí. Porque ya no habría quien multar, ¿verdad? Pues bueno, Rodolfo, todo lo que principia termina. Y así es, banda. Fue un placer haber estado con ustedes. Y ya saben, vamos a rock and rollear este jueves. Recuerda, ríete de la vida o la vida se reirá de ti. Y si la vida te agarra, te da la espalda, pues agárrale las nachas. Fue un placer haber estado con ustedes. Se despide Lalo Tíez y Rodolfo Martínez. Nos vemos la próxima, banda. Programa número 21. Gracias por haber estado en sintonía con Radio Santana y su programa Rock del Centro. Fue un placer haber estado con ustedes. En su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro.